esta discusión, tal del tema, a partir citas, especialmente bíblicas, del espíritu de profecía. Mucho cuidado con aquellos que ponen fechas, porque es una fascinación de la ley dominical y de la fecha. Algo que vendrá, es inexorable. Vendrá la ley dominical y vendrán fechas posteriores. Nosotros no somos todos. Nosotros nos mandan a estar vigilantes, como las vírgenes sensatas, fuentes, que es nuestra provisión para el tiempo de la crisis. Si la crisis no nos pilla a nosotros, el provisto de los espíritus. Muchísimas gracias, pastor, otra vez, que el Señor bendiga grandemente, que el Señor bendiga completamente a cada uno de nosotros, aquellos que estamos a labor de proclamar este mensaje, de decirle a todo el mundo, Cristo viene pronto. Viene pronto. Viene muy pronto y vendrá para todos aquellos que se han confiado en sus fechas, que no les cerraron sus fechas, que sus falsos predicadores hicieron una cosa por otra, y que el Señor pueda bendecir a su pueblo. Así esperan anhelo tiempo final. Entonces, otra vez, bendiciones para todos. Queremos saludar a todos, especialmente a los invitados especiales de lujo, a la hermana Kelly, a la amiga Ronó, a Juan, también a todos los demás, a la hermana Anita, a la hermana María Lourdes, Deba, Iris, aquí, por supuesto, pastor. Amén, gracias. Muchachos, Josué. Amén. Todos aquellos que después se escucharán también. Que el Señor nos bendiga grandemente. Estaremos esperando muy ansiosos esa cita de la felicidad, hermano, para el próximo sábado, Dios mediante. Amén. Que esto nos cierre un poco mejor y que podamos trabajar para el Señor mientras es de Dios. Gracias. Amén, amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Amén. Amén. Podemos firmes siempre. El enemigo no hace al pastor. Vamos adelante. Bendiciones. Pastor, el próximo sábado, muy mediante. Estaremos esperando. Amén. Amén. Ahí estaremos. Un saludo a todos, mis hermanos. A todos. Gracias. Bendiciones. Gracias. Muchísimas gracias. Bye, gracias. Bendiciones.